Patazo enorme por la izquierda. Se va, se va, se va, se va, se va. Y allá va. El cuadrangular de Halton. La sacó de línea por lo más profundo del jardín izquierdo. Magallanes 11, La Guaira 5. Y bueno, un inmenso comité de recepción para Halton.